Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Un saludo a toda la audiencia. Aquí hoy estamos en Villa de las Rosas porque se viene nuevamente una feria medieval en nuestro pueblo. Para enterarnos un poquito más cómo va a ser la actividad y bueno, de qué se va a tratar en este caso, nos acercamos a hablar aquí con Jeremías Massa, uno ahí de sus impulsores. Jere, muchas gracias acá por tus palabras y bueno, nada, ahí por impulsar esta feria. Gracias a vos, Pablo, por darme esta oportunidad de comunicarme. Saludos a todos los que están escuchando. Bueno, se viene este domingo 16 de julio de 11 de la mañana a 17:30, 18 va a ser. La tercera edición de Tras la Sierra Medieval, un proyecto que empezó ya hace 2 años. ¿Desde dónde nace eso, la necesidad o la y bueno, yo esta posibilidad, ¿no?, de que esto suceda aquí en el Valle? Cuando yo empecé, en realidad empecé desde combate medieval, con armaduras y toda la historia, un grupo de recreación también en Córdoba que hay, que son los que van a estar participando en la feria. Y bueno, ellos también organizan eventos y en base a eso dije, ¿cómo no tener una feria medieval en Tras la Sierra, que es algo que no hay, que no se está haciendo, como para generar algo nuevo? Me junté con un par de gente, les planteé el proyecto, les gustó y bueno, arrancamos. La primera fue un éxito, la hicimos, era chiquito el lugar. La segunda ya la hicimos en un lugar más grande y también fue bastante gente, estuvo bueno, tuvo aprobación. Entonces bueno, ahora vamos por la tercera en vacaciones. Para el que está escuchando y recién se entera, no fue a ninguna, recién se entera que existen, ¿qué se encuentra? El que llega, ¿qué se va a encontrar? En esta feria vamos a tener show de danza. Vamos a tener un espectáculo que hace malabares, trompos y látigo, lanzamiento de cuchillos y varias cosas más. Un espectáculo de una exhibición de combate medieval a cargo de Acero y Sangre de Córdoba. Y Altay Toprak, que viene desde Río Cuarto, que es un chico que hace canto gutural mongol, que es muy bueno, la verdad les recomiendo. Y además de eso vamos a tener actividades como arquería, lanzamiento de hachas, soft combat, mesas de ajedrez, juegos de rol y algunas actividades más para que la gente participe. Está bueno, bien completo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo la gente que participa, no? ¿Tiene que ver con esta red que se fue armando? ¿Ya se conocían? ¿Cómo llega acá a participar a Villa de las Rosas? Y nosotros, por lo general, a los espectáculos y todo esto los contratamos, buscamos algo que esté relacionado, que esté bueno, que sea bien laburado, y los contratamos, hablamos, arreglamos todo lo que sea, ¿no?, para que participen en nuestra feria. Los chicos de Córdoba que vienen con combate, recreación, arcos y hachas, ellos tengo contacto por esto te digo, de estar participando en sus grupos, en combate medieval y en recreación. También voy y participo en las ferias que organizan ellos, que ellos también organizan una feria grande en Córdoba, que van por la 11ª edición, si la hacen este año, una zarpada feria. Y después los puestos de comida, los puestos de comida ya nos vienen acompañando desde la primera feria, la verdad que unos grosos. Y puestos de artesanos lo mismo, se van enterando por las convocatorias, boca en boca, y se van sumando a la participación. Por lo que veo también es una feria que va yendo de lugar en lugar, ¿no? No es siempre en el mismo lugar. Claro, todavía no la hemos hecho en el mismo predio porque tampoco hemos encontrado el lugar ideal para hacer la feria que como lo represente, pero por otro lado también está bueno ir variando un poco, variamos el paisaje. El lugar que lo vamos a hacer ahora es bellísimo, tiene mucho monte alrededor y tiene una vista de la sierra fabulosa, así que o sea, es en La Dorada, en la ruta 14, al lado del Serpentario, de Las Rosas hacia Los Pozos, sería 1 kilómetro de la plaza, domingo 16 de julio de 11 a 18 horas. Todo el tiempo para ir y pasar el día. Es para ir y pasar el día, sí. Tenemos entradas anticipadas que están en el Tabaquillo, acá en Villa de las Rosas, al lado de la YPF. En alpogo.com también está para conseguir las entradas anticipadas, que están a 500 pesos, y si no, en puerta van a estar a 1000 las entradas. Ahí va. Y si alguien quiere, por un lado, conocer un poco, ver algo de lo que ya pasó, de las otras ferias, ¿hay algún lugar donde se puede ver material? Sí, pueden entrar a nuestro Instagram, que es feria.traslasierra.medieval. Ahí hay algunos videos, hay fotos de los eventos anteriores. Y bueno, ya vamos a subir de esto también. Bueno, Jere, te agradecemos muchísimo. Que salga muy bonita. Hemos participado en algunas anteriores y la verdad que es por lo menos interesante. Claro, diferente, ¿viste? Es como eso, mostrar un poco también de esta cultura. Hay gente que hace recreación y te puede contestar montones de preguntas a los que estén interesados, que se quieran sumar a las actividades, o sea, además de en la feria, que se quieran sumar a hacer algo, se pueden comunicar con esta gente y van ahí en la feria. Ellos no tienen problema, te pasan toda la info que quieras. Ahí va, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Saludos a todos.